Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Hola, hola, hola. Bienvenidos todo el mundo a la fiesta radiofónica que lleva por nombre Onda Dance. Bienvenido a la cita semanal con la música electrónica y a la cita conmigo. Soy Alberto Sánchez y esta es Onda Dance, apto para todos los públicos que tengan muchas ganas de pasárselo bien y de enfrentarse al fin de semana con la mejor de las sonrisas posibles. Como ya sabes, nos queda una hora por delante de la mejor música nacional e internacional, la que más te gusta, la que más te hace bailar. Y como estamos a viernes y ya estamos a punto de salir a dar una vuelta, a ver a los amigos, a la novia o al novio, qué mejor que acudir a la cita con la mayor energía posible. Que cuando te vean aparecer te digan, oye, tú vienes a escuchar Onda Dance, ¿verdad? Recibir un saludo a todos los oyentes de Onda Campus Radio y otro saludo a la familia onubense, a Uniradio Huelva, que nos sintonizan desde la 103.6 de la frecuencia modulada o a través de las www.uhu.es/uniradio. Vamos, vamos ya, comenzamos ya, no nos enredamos más, vamos directo al siguiente nivel con Avicii, que últimamente está revolucionando el panorama electro con sencillos brutales como Levels. Es otro nivel, es Avicii. Comenzamos Onda Dance. En Onda Campus, tu DJ Alberto Sánchez. We'll be right back. cómo me gusta este tema. Es de esos temas simpáticos que estés donde estés, conduciendo, duchándote o simplemente disfrutando de la música, hacen que te pongas a botar y elevar bien fuerte y arriba los brazos. Empezando tan fuerte esta edición, esto no puede ir nada más que a mejor. Nos vamos a ir ahora con uno de los DJs más simpáticos del panorama musical. Gran amigo de la Onda Dance, que ya tuvo su día especial aquí. Así que hablo del señor, del caballero David Guetta, que en esta ocasión ha agarrado de la mano a Usher y se han marcado el Without You, un precioso tema del que vamos a disfrutar ahora aquí en Onda Dance. ¡Continuamos! Toda la electrónica en tu radio. Onda Dance. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. Love is Tranquilo. Oh no, no. ¡Bum! ¡Like a bomba! ¡Según! Las últimas novedades nos acaban de visitar en Onda Dance. Lo último que hemos bailado era de un viejo amigo en Onda Dance que ya hace dos veranitos revolucionó a toda la Isla Blanca. Al crear el himno oficial del verano en Ibiza. ¿Te acuerdas del In Miami Beach? Pues vuelve Chucky con Gregor Salto para decirnos que ahora la movida está en Las Vegas. ¿Qué pasa en Las Vegas? Anterior a ello sonaba el último trabajo de Celia y Cole Style con un tema romántico a la par de activo. Is it love? Esto es amor. Amor por la buena música como la que ha abierto el bloque Without You, que el tema que está de moda. ¿Cómo mola la voz de Usher y la producción del señor Guetta? Ya ni hablamos. Simplemente que nos sigan dando temazos como este, porque son increíbles. ¿Cómo llevas? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues esto no ha hecho nada más que empezar. ¡Vamos! ¡Seguimos! seguimos disfrutando. Vamos a continuar la fiesta radiofónica del viernes con un bloque nuevo que va a abrir otra novedad aquí en la Onda Dance. Son Pleasure Craft y su último sencillo publicado, Carne. Campus, tu DJ, Alberto Sánchez. semana que conduciendo en mi coche y escuchando la radio, escuché este tema y me quedó boquiabierto. ¡Qué grande el trabajo de los Deptford Blue! Con uno de estas canciones que no pueden faltar en tu iPod, o por lo menos en el mío no falta, Y que es de recomendar, se titula Give It Away y es uno de los temas estrellas de esta formación. Continuamos en el Ecuador de la edición de hoy, vamos avanzando en el programa y en temazos. Atento porque la cosa va subiendo y para muestra no un botón, sino una canción que es un temazo. Disfruta del Save It de Steve. Toda la electrónica en tu radio. Onda Dense. thinking of, I'm all that you want tonight. My feet stamping on the floor, your sweat dripping off the wall. We move and our bodies talking night. Right on, tune your mouth and tongue, come on, open up, come on. We dance in a simple code of sensory overload, the sweet and the salty, yes, I feel it within my chest. We fall deep into a trance, forget who we were, just dance. Ya a este punto me voy a quitar la chaqueta, me voy a remangar, porque vamos a dejar la radio fórmula a un lado y vamos a entrar ya a las canciones de BPM revolucionados para aumentar la fiesta. Lo último que hemos escuchado era uno de los brutales trabajos de Ray Foxx, la música que contaba con la preciosa e inconfundible voz de Lobel. Atención, se presenta ahora Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike y Nervo. Todos ellos han dado vida al sencillo The Way We See, que vamos a plancharnos ahora, así que todo el mundo a disfrutarlo. It's the way we see the world, yes it is. la electrónica en tu radio. Onda Dance. Campus, tu DJ, Alberto Sánchez. Pizza. solo rítmical nos ha traído el Better This Way y Andrew Green y Ten B, el Time Won't Wait. Dos temazos que han dado el acento y la pincelada para que el programa de hoy haya sido redondo. Llega el momento de despedirnos y desearte que tengas no ya solo un buen fin de semana, sino que tengas unas fiestas maravillosas y te las pases muy bien y que siempre nos tengas ahí, ya sabes, a Onda Dance, bien presente, lo lleves puesto en el coche o donde tú quieras. Nos volvemos a encontrar ya en el próximo año, en el año 2012, para que nosotros nos vayamos recargando la lista, poniendo nuevos temas, buscándolos y traerlos a la fiesta radiofónica por excelencia, a la Onda Dance. Un servidor, Alberto Sánchez, se va de vacaciones y eso, nos volvemos a ver en enero, ¿vale? La cita en Onda Dance no falla. Recuerda que nos puedes visitar en la web de Onda Campus Radio, así que nos buscas en la sección de Onda Dance y nos puedes descargar este programa y todos los que quieras para que los lleves siempre contigo. Tienes todo el permiso y nosotros encantados de compartir contigo nuestro trabajo, con todos vosotros y con todo nuestro cariño. Recibir un saludo a todos los oyentes, tanto de Onda Campus Radio como de Uniradio Huelva. Nos despedimos y te dejo con una canción que pone la guinda al pastel que ha dejado hoy increíble el programa. Me voy muy contento porque hoy todos nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido un programa de fin de año memorable, increíble. Así que no se te olvide tu cita semanal en la Onda Dance. Nos vemos el año que viene. Recibe un saludo de un servidor, Alberto Sánchez. Muy, muy, muy encantado de compartir contigo y de que nos escuchemos aquí en la Onda Dance. Así que nos despedimos con Sexy Pinkston y Joy Raiders y su single Finally. Así que ponemos el Finally para finalizar. ¡Adiós! Finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally, finally Toda la electrónica en tu radio. Onda Dance.